¿Qué tal, amigos? Hace unos días, con motivo de la entrada del huracán Patricia a las costas del Pacífico, comenté que no era improbable que la clase política mexicana se estuviera preparando para la gran rapiña sexenal, porque siempre que ocurren este tipo de catástrofes, las catástrofes que se preveían iba a causar Patricia, los miembros de la clase política hacen una verdadera rapiña, buscan con desesperación no sólo medrar con los víveres que almacenan para dárselo a los damnificados, sino también a toda costa presentarse con las fotografías respectivas como redentores. Obviamente hay peñistas que inmediatamente dijeron que yo estaba señalando a Peña como el hacedor de los huracanes para vindicar su figura. Así lo creen ellos, es decir, piensan que puede ser un dios sexenal el señor Peña. Pero no es así. Aunque el señor Peña ahora diga que fue la fe del pueblo, la devoción de los mexicanos, la que puso una muralla entre el huracán y la población que iba a ser afectada. No dice la verdad. Independientemente de que sí creo que la energía positiva que emana de la devoción del pueblo puede ser algo que convierta las singularidades de la naturaleza en cuestiones inexplicables para la mente común, también creo que no se dijo nunca la verdad acerca de este famoso huracán Patricia. No se dijo, por ejemplo, que era un meteoro singular, y que la gran violencia del meteoro, que llegó a alcanzar una categoría mayor a los 5 puntos, que es la máxima, se debía a que los vientos y la violencia misma del huracán se daban en partes muy elevadas. Los vientos peores iban por encima, más allá de lo que se acostumbra o de lo que han acostumbrado los meteoros que han devastado las costas del Golfo y del Pacífico en México en repetidas ocasiones. Y esto ocasionó a que la mayor violencia no se diera sobre la tierra, sino en el aire. Por eso hubo vuelos turbulentos en esos días a cada uno de los lugares de la República, y no se atrevieron, obviamente, a llegar a las costas del Pacífico. Hay que decir la verdad para que se quite uno las telarañas mentales, las marañas del pensamiento. Hay que hablar directamente, decir las cosas como son y no caer en la bajeza inmunda de un secretario de gobernación, que llega a decir: ya basta de señalar al gobierno por cuanto ocurrió ya en Ayotzinapa, Iguala y Cocula. Pues, ¿qué se cree el señor Osorio Chong? ¿Que somos todos unos párvulos? ¿Unos imbéciles? ¿Que no sabemos que el gobierno sí intervino en el drama? ¿O acaso no están los Abarca en la cárcel, que son parte de la estructura gubernamental? ¿O acaso no se denuncia a Ángel Aguirre? Bueno, pues el día de ayer tomó posesión el nuevo gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. ¿Qué espera para iniciar las pesquisas contra el señor Ángel Aguirre? ¿O va a caer también en el juego de la impunidad tolerada para demostrar que en nuestro país la clase política tiene más fuero que la opinión pública? Esto no se puede soportar. Al señor Osorio se le debe poner de patitas en la calle. No puede declarar algo tan burdo como pretender que no se acuse al gobierno por los genocidios, como pretender que el gobierno es ajeno a los latrocinios, como pretender que el gobierno es ajeno a los abusos de los militares. Señor Osorio, ponga la vista en la realidad y no mienta más, porque si miente, su historia será condenada por todos los tiempos, la de usted y la de las generaciones que vengan detrás de usted, que lleven sus mismos apellidos. Señor Osorio, no vale la pena ensuciarse tanto las manos y la boca cuando es tan perentorio el cargo de secretario de Gobernación. Señor Osorio, hágale un favor al presidente y presente ya su renuncia, porque no podemos soportar la negligencia y la ofensa a la inteligencia de los mexicanos que emanan de su voz. ya está bien de creer que los mexicanos somos tan tontos que nos vamos a creer que el gobierno no tuvo nada que ver con el drama de Ayotzinapa. Eso lo único que hace es encender más los rencores, es encender más la crispación, es elevar el grado de frustración profunda que sentimos los mexicanos ante la ausencia de gobierno, ante la negligencia evidente, ante el hecho de que las Fuerzas Armadas y todos aquellos que tengan fusiles tengan ahora más relevancia y más proyección que el gobierno civil mismo. Esto no lo merecemos los mexicanos. Con cero cobardía, sigamos adelante.